reclamando derechos que hemos. Bueno, un poco, Pancho, preguntarte cuál es la evaluación que haces el día de hoy. Estamos acá en la comisaría primera esperando que liberen a los compañeros. No, lamentable, la evaluación es lamentable. Creo que nos han traído a este callejón donde nosotros realmente veníamos en una movilización en paz, donde venimos reclamando derechos que hemos conquistado en algunos más de 30 años que venimos cobrando, otros de 25 años. Evidentemente, la gobernadora y el presidente del astillero nos han puesto en la calle. Hoy teníamos una paritaria técnica, la levantaron, así que bueno, creo que el objetivo era llevar adelante el plan que llevaron de represión a mansalva. No se fijaron que había familias, que había chicos. La verdad, una persecución impresionante, por lo menos yo desde el 2001 que no lo veía. Y después en la década del 70 sí, viví muchas de estas, pero la verdad creo que es una gran responsabilidad de la gobernadora de la provincia de Rosario y también del presidente de Astillero, que son los responsables de que hoy los trabajadores estemos en la calle y las consecuencias que hemos padecido, digamos, con esta represión, donde tenemos compañeros presos, donde tenemos compañeros heridos. Entonces, creo que fue algo implementado, digamos, a propósito, digamos, para reprimirnos y tratar de entrar a los trabajadores de Astillero, ¿no? ¿Cómo están los compañeros que están heridos? Bueno, compañeros que están heridos aparentemente están bien. Ahora estamos viendo los compañeros que están acá en la comisaría, que esperemos les den la libertad inmediatamente, porque lo único que estuvimos haciendo, y estos compañeros estuvieron haciendo, es reclamar algo que es justo, donde los compañeros a fin de mes no van a cobrar su salario, muchos de ellos, porque estos conceptos me están descontando, la verdad que preocupa mucho, y los compañeros, algunos de ellos no van a cobrar, otros van a cobrar la mitad de su sueldo, y compañeros que se están enfermando, lamentablemente, como en los 90 cuando nos sucedía este tipo de cuestiones, ¿no? Pancho, te dejo que atiendas. Muchas gracias.